Muy buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina tu Parlante. Hoy día, jueves 27 de diciembre. El último jueves del año. Este sí que es el último programa del año. Y este no se ha acabado el mundo, brother. Pasó el mundo. Oye, ¿sí o no? Oye, con formación titular. Y original también. Está bien. Oye, hoy día tenemos un programa entretenidísimo. Tenemos un invitado de lujo hoy día. Que lo hemos estado esperando hace ya tiempo, ¿sí o no? Sí, hemos estado realizando el trabajo en sesiones anteriores y ahora lo tenemos hoy, pero como es la tónica siempre del programa, aparte de empezar siempre tarde, es de que vamos a dejarlo ahí en la rama con el invitado y de vuelta de un tema que pone siempre mi compadre J. Locuá, y un saludo a J. Locuá, pero antes... Decirle a la gente que se puede comunicar claro. Con nosotros por el número de teléfono, ¿cuánto viene? 2564-3848. Bien. Revitámoslo entonces. 2564-3848. Y los pueden ahí escribir en el muro. Saludo o alguna opinión sobre el disco de. Ah, bueno, estoy adelantando el programa. Estoy adelantando. Así, una opinión, comentario, saludo ahí en Facebook. Ahí nuestro DJ Javi Locuaz nos va a pasar por interno los mensajes. Y nos pueden escuchar a través de la señal www.experimental.cl también. ¿Sí o no, compadre? Exactamente. Oye, antes de irnos con el temita de siempre, nos vamos a mandar unos saludos especiales al principio del programa. Y estos saludos van para el Chelo, la Chávez, la señora Carmen, don José, el Nico y la Camila. Este saludo es especialmente para la Camila de parte de Javier. Le manda unos besitos, saludos ahí, abrazo. Eso. Así que ya cumplimos un con. Un saludo para Camila y su familia. Cumplimos con la tarea. Muy bien. Oye, hermano, nos vamos con un temita. Estamos listos, nos vamos con un tema. Cortesía de mi compadre J. Locuá. Y de vuelta nos venimos ahí con la terrible entrevista y vamos a estar revisando el trabajo de. Ahí lo puedo dejar de la rama. Estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, compadre. Viene, ¿qué tema escuchamos, brother? Bueno, escuchamos a una banda acá, amiga del programa, contra todos mis miedos, siempre me equivoco, contra todos mis miedos y el tema va al paraíso. Así que un saludo, ojalá que nos esté escuchando ahí Castor y Diego, que son integrantes de la banda y que son bien amigos de Raíces Poblacionales. Un saludo para el... Oye, claro, tuvimos expectante a la gente todo este rato y es hora de darle el puntapié inicial ya como se debe a este programa. Y ya para qué andar con más vueltas, estamos con Ariel Sosa, músico, beatmaker, responsable del sonido Cabaret Ordinario, que hemos estado revisando en varias sesiones acá. Y estamos aquí con Ariel, pues, para revisar Cabaret Ordinario, para conversar acerca del disco. Y eso, compadre. Un saludo ahí. Un saludo a todos, buenas tardes. Me dijeron que me presentara, pero ¿qué puedo decir? Pues me invitaron acá por la música, así que vamos a hablar de eso principalmente y ir poniendo unos temitas, no sé. Pulento. Bacán. Oye, dale. No, dale nomás, dale, tranquilo. Dale, bien, tranquilo, si papá, póngale bueno nomás. Póngale, el fundador, ¿cómo? Dale nomás. No, dale nomás, dale. Para, yo tengo una pregunta. La pregunta se relaciona con el disco Cabaret Ordinario. Que es como nace la idea de hacer este disco, porque parece ser un disco particularmente diferente. Uh-huh. Puta, mi impresión. Siempre me interesó la imagen de las prostitutas, la encuentro súper atractiva, sobre todo en Valpo, tenía como harto la fuerza estética que me proyectaban las prostitutas y en general como la imagen del cabaret me gustaba harto. Y tenía también la pretensión de hacer un disco con varios invitados, con temas cortitos, ¿cachai? En el tiempo que empecé a trabajar el disco, estaba trabajando a la vez con varios amigos que estaban trabajando sus proyectos personales, pero algunos salieron a la luz, otros todavía están ahí. Y ahí me surgió la idea de hacer muchos temas cortos, hacer un disco largo de unos 25, 30 temas, pensaba. Y empezó a coincidir con la idea del cabaret, ¿cachai? Siempre tuve la intención de invitar a la gente que estaba llamando a hacer los temas a que rapeara sobre ritmos que de repente eran un poco distintos a lo que solían hacer normalmente. Y era un poco el juego de la metáfora con el minuto feliz que tenía en el cabaret, ¿cachai? Como de alguna forma provocar que la persona que está ahí exponiendo a un minuto inesperado reaccione de una forma natural, y ahí vais viendo más o menos qué puedo ir haciendo. Uno de los primeros ritmos que mandé fue, me acuerdo, el flu. Y el tema que está en el disco, que es del flu, completamente distinto a lo que suele hacer el flu en las bases que hace cuando rapea con Salvaje Decibel o cuando rapea solo con la gente como de sus piños. Entonces ese tipo de provocaciones me interesaban harto, sacar un poco del contexto natural a los invitados que estaba trayendo a participar. Y ahí fue surgiendo mucho la idea del cabaret. Al principio era un disco súper poco ambicioso, pero de a poco se fueron metiendo más personas. Un amigo empezó a interesarse harto, un amigo que hace un grupo de amigos en realidad que hacen cine, algunas producciones audiovisuales, y ahí surgió la idea de hacer primero un promocional como el disco, pero empezó a agarrar mucho más vuelo. Después dijimos, mira, ¿para qué vamos a hacer un promocional típico? Así como decir, en 2 meses más, tal y tal weá, ¿para qué? Dijimos, ya, tratemos de interiorizarnos en el concepto de cabaret, inspirémonos a partir de eso, y ahí lo que vaya surgiendo, como se pueda comunicar, lo hacemos. Entonces ahí empezó el video, no sé si lo vieron. Sí, empezó a ser más una especie de entre cortometraje, no sé, una cuestión bien amorfa, pero que a mí personalmente me dejó bien satisfecho, porque eso es lo que buscamos. No buscamos encajar tampoco en ningún concepto muy convencional. Y así se fueron dando los temas. Fui conociendo a gente, fui interiorizándome con algunos grupos que encontraba que eran relativamente novedosos. No quise invitar a los raperos tan poperos que están sonando todos los días en la radio, están sonando todos los días en las tocatas a cada rato. Salvo que hay uno que otro que igual es un poquito más o menos conocido. Pero la mayoría de los locos que participan no son muy conocidos, y a mí me parecían que eran buenos y que podían interpretar más o menos la onda, y así fueron surgiendo los temas. Bueno, así también llegué a la gente de acá que participó en el disco, y básicamente así surgió la idea. Oye, yo quería ir más atrás. ¿Cómo nace el gusto por hacer lo que hacía, lo que practicáis, hacer música? Ir a asistir a los cabarets, ¿de cierto? También puede ser abordado. ¿Y visitaron un cabaret? Era una pregunta, pero dije no, tuvimos que hacer un estudio de campo empírico para... No, pero yo te quería preguntar eso anteriormente, ¿cómo nace tu gusto? No, puta, yo... Con el hip hop, ¿cómo te empezaste a interiorizar con la música, a aprender? Puta, cuando chico viví un tiempo con mi papá, un tiempo con mi mamá, y al tiempo que viví más con mi mamá, me relacionaba con muchos raperos. Eran mis amigos de infancia, al principio hacíamos skate, bien pendejos, y bueno, y todos mis amigos les gustaba el rap, a mí también me gustaba harto, y... Me acuerdo que un amigo que era como el más adinerado, era gringo, de hecho. Momento, siempre hay uno ahí. En un momento tenía computador, pues, y a mí me interesaba caleta, la wea el Fruity Loop, y me empecé a como a meter a hacer pista, y de repente íbamos para su casa, hacía hacer cualquier wea, y me quedaba pegado y haciendo cosas. Y en realidad siempre me ha interesado la música, más que la wea de los beats o hacer instrumentales hip hop, siempre me ha interesado mucho la música. Soy muy melómano y de ahí de a poco me empecé a... O sea, fue la forma que aprendí a comunicar mis inquietudes musicales, porque nunca aprendí a tocar guitarra ni una wea. Las cosas, cuando he utilizado guitarra o cosas así que la he tocado yo, han sido intuitivas al máximo. Nunca han sido a partir de un conocimiento técnico sobre el tema. Entonces así empecé a... Hasta que empecé a vincularme con algunos raperos que ya tenían ambiciones un poquito más allá del freestyle del fin de semana y estaban interesados en hacer algunos proyectos por ahí. Después pasaron los años, me acuerdo que por el mismo barrio vivía Guerrillero. Guerrillero como que se interesó en caleta en la weá que yo hacía, pese a que tenía muchos años más que yo. Me dijo, oye, buena tu volá, me dijo, ya, ayúdame con algunos ritmos para algunos discos. Y ahí empezamos a hacer temas. Y ese fue un poquito un pequeño trampolín como hacerme más público, porque Guerrillero suena siempre en muchas partes, pero y eso también te ayuda a que tu nombre circule un poco. Pero tampoco nunca ha sido mi intención hacer música exclusivamente orientada a la perspectiva que hacía Guerrillero. Entonces ahí seguía haciendo temas con la gente que estaba ahí, con los músicos que yo sentía que me podía comunicar más. Y hasta hoy sigo en esa, trabajando con gente bien precisa en realidad. En ese sentido, Ariel, ¿con quién, por ejemplo, hay colaborado en musicalmente hablando? Puta, te podría dar hartos nombres que no, seguro no vaya a conocer, pues, pero Teoritáctica estuve participando con ellos hace puta mucho, desde que el grupo empezó. Yo siempre he estado a cargo de la música con de Teoritáctica. Ese es un proyecto que siempre me ha interesado harto. Los cabros tienen un enfoque que a mí me hace sentir súper cómodo, y en general con gente que es amigo de todo ese sector de Puente Alto. Sebo el Rama también, me acuerdo que tuvo ambiciones de sacar un disco, no sé en qué habrá quedado. Un disco que lleva haciendo hace bastantes años que todavía nunca lo saca. Suele suceder. No sé, he trabajado con bueno, he colaborado con pistas por aquí y por allá, también con el Bencho. Me acuerdo que en su último disco le colaboré con una pista. Y ahora en este momento estoy haciendo un disco que ya está listo con una persona que sale en el disco de Cabaret Ordinario, que es el Semi, el tema número 3. Tiene un tema listo, es un amigo que conocí en Valparaíso, pero el loco es de Santiago, donde empezamos. Desde aquí de la Victoria, el Semi, ¿no? Y empezamos, ahora está viviendo en el centro, de hecho hace un rato estábamos mezclando ahí. Y bueno, él está terminando el disco, lo estamos haciendo entre los dos, de hecho no se va a llamar como Semi presenta algo, va a tener un nombre compuesto. O sea, se va a llamar la Orquesta Morbosa, aprovecho de hacer la publicidad. Y ya está listo el disco, entonces en este momento es el único trabajo en el que estoy enfocado como con más detención, porque es el que va mucho más encaminado, aparte que tampoco tengo mucho tiempo para embarcarme en mucho otra cosa. ¿Nos vamos con unos temas o muy pronto? Ah, no. Sí, compare, estaría bien. Taller. Estamos hablando mucho de música. ¿Un tema de Cabaret Ordinario? Claro. ¿Qué número? A ver. Pon uno que se llama... Pon el de... El 3-6 Químico. Sí, pues para que la gente conozca... Estamos hablando de Cabaret Ordinario, de la música de Ariel Sosa. Claro. Así que ahora la gente en su casa que le ponga oreja. Nosotros le vamos a poner play. Y así el sistema, pues, cabrón. Ese primero y después vamos hablando un poco de los temas. Exacto. Así que ahí, DJ, póngale play. Jueguesela. Para que la gente escuche en la casa. Los temas más satánicos. Cocina por suicida, el hambre mata. Te pone la corbata, se arrebata la zafata puta de este viaje. Expulsa tu linaje, abusa del lenguaje salvaje. Vomito los caros trajes, los rajé con palabras pulsantes. Te encajé el puñal con sangre, seré el culpable. Incomodidad en esta estadía. Camo te rompen vidrio, llegan como balde de agua fría. Sorpresa, la palabra se estresa y toma forma de flama que inflama su alteza. La autoridad ya no pesa y que tanto. Te invito a este tour del espanto. Pueden quedar con infarto, puntazo al soronga como puñalada. Hay puertas cerradas, pero dicen que se abren ventanas. Me meto lo morra. Si enfrento al que cobra, no importa si embargan, corta los cercos de desalambra. Perros guardianes ladran, disparan plomo de cobardía. Andan de policía pa' guiar la María y la pasta es base en su economía. El día me mata y de noche rata recitan poesía. Loco, yeah, escucha esto, camarero ordinario. Ariel Sosa, en su carro, la manda el loco Ronnie, loco, yeah. Buena, cabrón. Buena, ¿cómo quedaron bien, por la dosis o no? Pues, bueno, primero dos temas de la revisión de Gabriel Ordinario, edición Raíces Poblacionales. Están como para pegarse cabeza sobre la pared. Tan buenos. ¿No? Tan buenos, ¿para qué? Ahí, Ariel, presentan los temas ahí y las personas que colaboraron. Que en primera impresión no son tan fáciles de digerir, pero nunca pretendí que fueran fáciles de digerir tampoco. El primero sobre todo que sonó, el del 36 Químico, a mí me parece súper buena la weá. Es mala onda, tiene todo lo que igual buscaba más o menos con esa base. Y el del Matt G también. A los dos los conocí a través del Rewind, quería decir eso, del Peter Punks. Calmado, está ya sonando mi teléfono. Estamos completamente en vivo y en directo. Así que voy a cortar esto. Y bueno, en realidad hay un par de temas en el disco que son un poquito más buena onda, pero por lo general quería que fuera bien pesado, así bien irónico. Nunca pretendí llegar a un público tan masivo ni de inmediata aceptación, así que tampoco me importaba mucho eso. Oye, Ariel, ¿quedó gente afuera del disco? ¿Y también hubo gente que quería participar y no sé, no pudo participar? Así que, no sé. Mira, que no... por temas como de tiempos, cuando terminé el disco, hay un tema de los cabros de acá que no pudo ir en el formato digital, pero ahora que voy a tener el formato físico, va a ir incluido como en una especie de bonus track, no sé cómo meterlo todavía. Pero quedaron así porque no pude coincidir con el diseñador, man. El diseñador como que igual tenía tiempo súper reducido, entonces como que le mandaba la weá y era una xilografía, entonces escribir la weá a mano no era como meterte a Photoshop y hacerla corta y tenía el diseño listo. Entonces era un trabajo un poquito más lento, por eso más que nada los tiempos fueron difíciles de hacerlos coincidir. Y en general yo me preocupaba de hacer la invitación, entonces no habían personas que pudieran quedar afuera. Un par de personas como que te decían, ay, quiero colaborar en el disco, pero al peo te lo decían, así como no, cuando sentía que no existía ningún tipo de interés o de comprensión mediana de lo que estaba intentando hacer, no pescaba nomás. Pues me sucede eso mismo cuando hay buenos que te llaman o te escriben para pedirte beats o para pedirte que te compren un instrumental. A mí me da paja y lo aprovecho de decir ahora que estamos al aire. No me mandes más esas weas, loco, no están ni ahí con vender beats, weón. Bueno, cuando llegan locos así a decirte, oye, un beat, loco, un beat, y te empiezan a chicotear diciéndote, loco, métele esto, ándate la chucha, así, nunca me ha gustado trabajar de esa manera y no me interesa, man. Entonces, lo mismo pasaba un poco con el disco, habían personas que te llamaban y cuando yo sentía que solamente estaban como buscando la invitación de participar porque era un disco nomás, man, que habían harto invitados y al parecer parecía atractivo la propuesta, chao, ahí no pesqué. Oye, Ariel, yo te quería hacer una pregunta. En realidad tenía dos preguntas en carpeta. Tú hablaste delante que te gusta harto la música, así como más que... O sea, en este momento estáis como en esto especializado, pero esto nace desde los gustos musicales en general. En lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la influencia musical que hay detrás de tu trabajo? En términos generales, si hay algún grupo, algún estilo de música. Sí. Bueno, como te dije, me gusta en general toda la música, man. No toda, pero, o sea, todo, pero no cualquier cosa. Ahí tengo un gusto bien seleccionado de las cosas que me gustan, pero puedo escuchar desde cumbia hasta música satánica, no sé. Y en ese sentido, yo pienso, inconscientemente me ha influido indirectamente todo. De algún modo, toda la música que escucháis va influyendo en lo que así. Pero creo que específicamente en este tipo de trabajo, reconozco que las influencias pueden ir más por el lado del hip hop, si habláis. No sé, más o menos la música que hacía Def Jux, por ahí. Locos como de Ninja Tune, me gusta harto Montovín, la weá que hace ahora. La weá que pasa ahora, sobre todo, me gustan caleta. Me gusta harto la weá que hace Mike Patton en general, mucho. Sí, ese es una de mis influencias grandes también. No solo en su disco de rock más conocido como Faith No More, pero no sé. La weá, por ejemplo, el disco de Fantomas, lo encuentro notable, así sí. Me influyó caleta esa weá. Pero también ahí, no sé, me gusta, no sé, los boleros me gustan caleta, man. Soy bien, sí, man, soy bien apasionado cuando, sobre todo cuando estoy relativamente borracho. Soy bien apasionado con los boleros, man. Los puedo cantar con muchas ganas. A capela. Sí, sí. Para, sí. Y me paro y me abro de brazo y me pongo a cantar. Y esas yo creo que son las influencias más cercanas como en ese ámbito. Pero fuera del hip hop, las otras jugadas no hay muchos referentes de productores de rap que me hayan llamado mucho, salvo más o menos como los locos de Juke. Es que los que me han influido, o los que yo reconozco que me han influido, no son tampoco todos los que me gustan. Podría nombrar hartos locos que me gustan que hacen hip hop, pero que siento que no tienen nada que ver con lo que yo hago. Sí, por ejemplo... Puta, Madlib me gusta caleta, pero no he visto conexiones, al menos aparentes hasta el momento, en lo que yo estoy haciendo. Pero pienso que indirectamente en algún momento igual tiene que haber ejercido alguna influencia. Así como, no sé, Compadre, viene y hace una pregunta a usted. No, sí, con cara de... Lo que pasa es que está aquí el compadre mío. Mi compadre. Estaba preguntando por las influencias, ¿cachai? Yo también te quería preguntar, pero las influencias no musicales, po. Relacionadas a literatura, cotidianidad, tu vida. Porque igual eso influye al final, yo creo, en lo que querés demostrar en tu disco. Sí. Pienso eso. No, sí. Es que pienso que a veces igual es un ejercicio ambicioso ponerse a pensar en cuáles son en todos los aspectos que te han influido en tu vida. O si yo te digo, puta, este loco me marcó en algún momento. Es ambicioso porque las influencias que uno va recibiendo pienso que llegan descontroladamente y desordenadamente. Entonces no necesariamente tenía una comprensión, pero a mí me gusta mucho la literatura, la poesía me gusta mucho. Siempre me ha influido harto por eso. Me gusta mucho la poesía chilena, la encuentro notable a nivel de habla hispana, la encuentro pero notable. Soy celoso igual cuando me relaciono con personas de otros países en hablar un poco de la poesía chilena. Y en ese sentido, la comida, bueno, yo creo que la comida me ha influido mucho. Que empecé a engordar y... Y en acá hay varios. Y en la medida que empecé a engordar, me empezó a ir un poquito más mal con las mujeres y empecé a acudir a los cabarets siempre. Es una gran influencia. No, pero en general me considero una persona súper apasionada, man. Y más que darme cuenta de cuáles son las cosas que me influencian directamente, me doy cuenta que accedo a las cosas con una apertura bien dispuesta a disfrutar la comida, la bebida. Pero bueno, no sé. Oye, cabrón, nos vamos con dos temas, ¿no? Sí, seguimos revisando el disco. Sí, pues hay que poner todo ahí, pues, TJ. Póngale play ahí. Ya, ¿cuál es el tema? El intro quiero poner. El intro, el primer tema y... uno que se llama Música Satánica. A la gente voy a llamar al 2564-3848. Exactamente. Se pueden comunicar con nosotros a través de internet por experimental.cl y también a través del Face. Muy bien. Así bien, que. Bien. Y ahí la gente puede comentar sobre el disco del Ariel, ¿cachai? Dar su opinión, qué piensa. Claro, mandar salud. Salud. Así que ahí póngale DJ. Póngale estamos, play. ¿No, Javi? Póngale Jay. DJ. ¿Estamos, Javi? Raíces... ¿Sí? Muy bien, raíces poblacionales de la esquina, tu baldán. Te corta el pescuezo. Porque tú no te comportas con ningún ser humano, a no ser que sea por dinero. Tu casa será una ruina. Esos perros de la muerte aullan y la justicia se fija. Arriba la golfería y mierda para toda la policía. Pero hay hombres que me han preguntado, ¿es que a ti te gusta esto? Uy, sí, me encanta, y cuatro babosos como tú me toquen. Arriba la golfería y mierda para la policía. Además, la gran hipocresía es de que si yo ahora me espero en este hotel, pido una chica en conserjería, me mandan una chica, pero eso sí, de lujo. O sea, estas porque son modestas y lo que quieren es mantener a su familia y a sus hijos, a estas palo. Yo creo que eso es la evangelización en acción. Arriba a la golfería y mierda para toda la policía. A mí misma me han dicho, oye, ponte pantalón o te vas a tu casa. Y le he dicho, yo me pongo lo que yo quiera. ¿Por qué me tienes que prohibir que yo me ponga una minifalda si tú no eres nadie? Arriba a la golfería y mierda para toda la policía. La golfería y mierda para toda la policía. We'll be right back. estamos de vuelta. Volvió como con la alegría del Caribe, ¿no? Con ese beat. Déjale. Oye, escuchamos dos tracks más, parte del disco Cabaret Ordinario. Ahí los presenta Ariel. Escuchamos el intro recién y otro track que se llama Música Satánica. Los dos de la misma línea, de harto sintetizador, harto sonido raro. El intro del disco como que logra el hacer la, bueno, su trabajo, hacer la apertura del disco, la apertura de las puertas del cabaret. Sí, son unos fragmentos de un documental que vi en internet, se llama Oscuros Portales, sobre una... Era en Barcelona, en el Raval, querían... Bueno, no sé en qué habrá quedado en este momento, pero un documental relativamente nuevo. Pero existía el plan de erradicar a todas las prostitutas que estaban en el lugar por un proyecto inmobiliario. Entonces la entrevistaban y ahí saqué caleta de material para meter a la wea. Quería meter más, pero pues no, como me negué a poner Scratch en la wea, dije no, ya, suficiente con esa wea al principio. Me negué a poner Scratch no porque tenga algo en contra de los DJs, pero es que no... Tengo algo en contra de los weones que ocupan a los DJs de manera decorativa. Y es típica que existe la invitación al DJ, oye, pínchame este tema, weón, y ni siquiera le hablan del tema, ni una weá, le mandan el track por internet y le devuelven la weá pinchada y listo. Incluso he visto por ahí weones que cobran por esa weá, que la encuentro nefasta. O sea, oye, 3 lucas el Scratch, una weá así. No pasa nada, weón. Entonces, por eso no quise. 2 por 5 lucas. 2 por 5 lucas. 2 por 5 lucas. No quise invitar al DJ por eso. Bueno, iba a invitar al Hobson en un momento, pero no coincidimos los tiempos porque estaba en ese momento estaba en Buenos Aires, la verdad. Y no coincidimos los tiempos y no se dio nomás. No quería invitar a los típicos DJs de moda que están sonando en toda la tocata y conciertos que hacen, los típicos que hacen la apertura. Y no tengo nada personal en contra de ellos, pero sí con todo ese entorno rapero que me desagrada bastante. Eso podríamos hablar, ¿no? del medio hip hop, ¿no? Del medio local hip hop. ¿Cuál es tu opinión de la escena? Mesa. Siéntase en la libertad de hacerlo. Sí. Hablemos del rap chileno. Sí, sí, que me parece pertinente porque al fin y al cabo el disco está enmarcado dentro de un contexto rapero. La mayoría de las personas que ha accedido a él, yo pienso que es porque escuchan hip hop. No sé si lo ha llegado a escuchar otra gente, en parte ha sido por. No sé por qué, pero. Pero la mayoría de la gente que llegó al disco es porque hay invitados raperos. Pero debo declararme inmediatamente que soy una persona bastante escéptica de la escena nacional del hip hop, incluso internacional, pero para remitirme al tema local no le tengo en realidad mucho aprecio ni me siento muy representado ni identificado con el hip hop nacional. Y no es por tener esa actitud negativa a todo e inmediata, pero no me parece que representan ningún contenido concreto, no están posicionados desde ninguna como movimiento, no existe como movimiento, según mi opinión, el hip hop. Lo he discutido con muchas personas este tema, sobre todo con gente que está más asimilado al hip hop político, que ha asociado, que hip hop político, me refiero al hip hop político panfletario más de mensaje directo. No me refiero a esto mismo de cabaret, que perfectamente puede ser considerado como hip hop político, pero me refiero a que no visualizo que el hip hop nacional exista como movimiento, porque no tiene ningún principio común, que ningún discurso común, ninguna interpretación de la sociedad a partir de la cual se posicionan para decir esto es el movimiento hip hop. Solo hay coincidencias de ritmo, hay coincidencias de estética, coincidencias de vestuario, coincidencia de que existe una noción colectiva de que hay un grupo de personas que se sienten hip hop, pero más que eso no es. No podéis comparar en ningún caso un movimiento grande, un movimiento cultural grande. Y yo sé que se me va a ir mucha gente encima con esto, pero bueno, cuando lo he discutido con personas no he recibido mayores comentarios coherentes sobre por qué piensan que no es así. ¿Podrían ustedes decirme si piensan que no es así para que le demos más a la conversación? ¿Qué piensa usted, Matías? Que a mí me surge... Yo estoy procesando la conversa, porque son varias aristas de las cuales uno se puede tomar para analizar lo que está diciendo el Ariel. Está procesando todavía, está procesando. Me pasa, Ariel, siempre me confundo con los nombres. Sí, porque son varias aristas. Me interesa mucho esa concepción del rap como posicionándose lo político, no necesariamente de un discurso, pues típico de denuncia, de crítica, que es casi como con un guion. Claro. ¿Cachai? Creo que eso es súper rescatable, el hecho de plantearte no necesariamente de la manera típica, en términos de tu discurso, sí podía ser un... Estaba pensando en otros discos o en otros artistas que pasaron, o músicos o cantantes por acá que tiraban un rollo parecido al del Ariel, pues, que en el fondo es respetable igual. Pues yo no sé si existe también un movimiento o no, no sé en qué manera lo estamos concibiendo así, como un movimiento cultural o en sí. Pero sí creo que de algún u otro modo agrupa a harta gente, y creo que tratamos de buscarle las cosas más bien comunes que den esa unión y cierta coherencia, en vez de sacarle el provecho a la diversidad que existe. No, sí, pero por lo mismo yo he tratado de observar cuáles son esos puntos de encuentro que hay entre las distintas tendencias del hip hop, más allá de ir a esa discusión eterna de decir, puta, esta tiene que ser un hip hop más hardcore, un hip hop más... Esa discusión absurda que ni siquiera me dan ganas como de discutir, pero cuando veo un punto de encuentro entre las distintas tendencias que pueden estar en este momento haciendo, sintiéndose identificada con el hip hop, no veo mayores puntos de encuentro. Te doy cuenta, los grupos que hacen hip hop político considero que tienen muchos más grados de conexión con, en general, con gente que hace música con un mensaje político más directo, pero no necesariamente con el resto del hip hop. Y no sé, a eso voy. No, hasta el momento no veo ningún tipo de conexión entre las distintas tendencias de hip hop que me permita decir, puta, el hip hop existe como movimiento, se posiciona desde una interpretación social, independiente sea una interpretación que tienda o que se dirija a hacer o pretenda hacer algún tipo de revolución, sino que te interpretáis como un buen antisistema, y eso no me convence tampoco. Hay buenas que legitiman completamente el sistema a través de cómo viven y experimentan el hip hop. Entonces es por eso que no veo todavía puntos de encuentro que me convenzan, y la verdad también me cansé de pensarlos más porque no me parece. Como que en general igual esa característica puede ser extrapolada al hip hop a nivel internacional igual, porque existe, nosotros lo habíamos estado conversando en varias ocasiones otras veces, el tema de que existen contradicciones así súper grandes dentro del hip hop, y que también eso se entiende como el quiebre que también existe en el hip hop tiene que ver con el quiebre que existe en una sociedad, creo yo. ¿Cachai? No sé. Hay locos que conciben el hip hop como un medio de, no sé, el sustento. ¿Cachai? Los locos viven del hip hop. Hay locos que viven del rap. Y hay otros locos que lo hacen desde otra perspectiva. ¿Cachai? Y ese quiebre existe. Pero igual encuentro de que también es difícil encontrarle un punto, así como puntos de encuentro al hip hop. Pero sí hay elementos que lo van uniendo, como el surgimiento, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido a través de la historia, que particularmente aquí en Chile igual ha durado caleta rato. Eso no quiere decir de que per se se convierta en un movimiento cultural por el tiempo que esté ahí. Pero sí hay elementos que también hacen pensar de que puede ser también un proceso de configuración de un movimiento más allá. A ver, no sé cómo explicarlo. Un movimiento que está en desarrollo. Podría ser así también, o sí, sea, así lo entiendo yo. Bueno, si está en desarrollo y todavía está tan en construcción, es por eso que me parecía, bueno, no tengo problema en decirlo, cuando hace un tiempo algunos encuentros de hip hop masivos que se hicieron, por ejemplo, el Planeta Rock, e independiente de la gente que lo organice, que hay gente de ahí que me cae muy bien, que tengo muchos lazos de amistad, pero recuerdo específicamente que los cabros decían, y hablaban muy con mucha elocuencia sobre el siglo de oro o el momento de oro que estaba viviendo el hip hop chileno en esos momentos, y yo me daba cuenta que la principal razón que ellos veían para justificar esa afirmación era el nivel de convocatoria que conseguían, ¿cachai? Tenían un nivel de convocatoria gigante, habían llenado estadio una wea a niveles impensados que antes para una tocata con grupos chilenos. Entonces, puta, bueno, si eso es el siglo de oro o el momento de oro chileno, puta, que nos vamos a la mierda, estoy ni ahí, pues, estamos en la B. Estamos en la B. No, yo lo digo porque no podí tampoco pretender pensar de que porque tenía una convocatoria grande estáis consiguiendo algún grado de coherencia a nivel de movimiento. No. Yo la gente que veía que asistía a esos eventos, dentro de los que había muchos grupos etarios, a veces muchos niños chicos, estoy seguro que atienden inmediatamente a ritmos que son bien pegajosos y pegadizos, no porque necesariamente empaticen con un mensaje que están tratando de comunicar, sino que porque le es hormonalmente mucho más cercano. Un ritmo con esas características para las hormonas de un adolescente es mucho más pegajoso y mucho más excitante que tal vez otro tipo de música, ¿cachai? Entonces pienso que tiene que ser un análisis mucho más detallado, mucho más largo, que quizás sería bueno que la gente que hoy está tan involucrada en el hip hop le diera más vuelta, como para tratar de definirlo como movimiento, no sé, o pensar si necesariamente tiene que ser eso, un movimiento. Quizás no tiene por qué necesariamente serlo, y claro. Y eso, por ejemplo, extrapolarlo, o sea, o poder pensarlo desde otro desde otro forma de expresión musical, en este caso, por ejemplo, el punk. O sea, sin saber tampoco tanto del punk ni de la escena ni o sea, saber generalidades, pero claro, podría hablar de que es un problema así general. O sea, no sé si es un problema, pero es puede suceder también en otros movimientos. Claro. Yo creo que sí, en realidad sí. Yo creo que no sé. Bueno, tampoco, por ejemplo, soy un conocedor de la cultura Rastafari, pero hay tantos agregados que hay alrededor de ellos que a veces también tendía a ver que existen personas que acceden a ella por razones que no tienen mucho que ver a veces con lo que pueda estar comunicando un Rastafari religioso. Pero bueno, no sé, ahí tampoco me podría meter a analizar esos casos porque no los conozco tanto, entonces. Pero sí, yo supongo que un problema social puede ser un problema a nivel estructural dentro de la sociedad, que se genera en ese tipo de fenómenos. Y ahí no sé, bueno, Darcy. Oye, yo tenía acá un... Es que digo, para reflexionar harto en lo que estábamos hablando con el Ariel. Ariel. Y yo parto, estaba pensando, sigo sosteniendo que tratar de buscar, así como bien lo decía Sosa, como lo común siempre de esta diversidad, creo que en el fondo, desde mi opinión, es restarle la potencialidad que tiene, ¿cachai? Pero a la vez, pensando en la idea de movimiento, yo pensaba, ¿qué entendemos por movimiento, cachai? ¿Qué define un movimiento? Porque tú hablabas, por ejemplo, del planeta rock, y yo pensaba, está también el sujeto, en términos personales, y lo que es él, lo que pretende ser. Entonces está el ámbito cultural, creo yo, está su ámbito identitario y su ámbito político o de opción política, que tratamos de hacerlo confluir en un movimiento, ¿cachai? Y no necesariamente tiene que ver con los tres, a lo mejor desde el análisis que estoy haciendo. Hay tipos que se tiran al hip hop por lo cultural, así, y lo aprecian como un movimiento cultural en términos de una tradición, un cierto lenguaje, unos ciertos códigos valóricos, etcétera, como la cultura más amplia. Uh-huh. Hay otros que buscan una identidad también, creo yo, ¿cachai? Que no están de todo disociados. Y hay otros que también buscan una opción política ahí, y cuando buscan la opción política, desde mi perspectiva, insisto, tratan de extrapolar esa opción política y ver en el movimiento algo que necesariamente no existe, a lo mejor, ¿cachai? Uh-huh. Como, no sé, varios de nosotros nos debe pasar lo mismo, ¿cachai? A mí me gusta el hip hop mucho por su contenido político, pero también por lo que puede expresar en otro sentido, con lo estético, lo discursivo más allá de lo meramente panfletario. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va y lo que decís tú, en términos de sociedad, yo creo que, y es lo que hablábamos a propósito de tu tesis cuando estabas empezando esta idea de nación, de forzar a un grupo humano a una idea que viene casi preconcebida. Yo eso siento en tu crítica, ¿cachai? Cuando tú decís, los locos intentan como abarcar todo el movimiento hip hop y decir que es de este modo, ¿cachai? Incluso, y lo digo personalmente, siento que a veces ningunean al otro, así porque tu opción no está siendo explícitamente política, por decirlo de algún modo. Se cuestiona generalmente. ¿Cachai? Yo estoy de acuerdo con esa idea, yendo a lo social también, pues, ¿cachai? Cuando un movimiento se constituye en movimiento, ¿cachai? Hay teorías que han hablado muchísimo acerca de cuáles son esos elementos. Hay incluso recetarios, así como esto tiene que tener, esto tiene que tener. Pero lo que hablábamos delante cuando estábamos afuera, incluso, pues, nos faltan conceptos a veces para denominar nuestra realidad, pues. Y eso es un dato duro de las ciencias sociales hace rato, o una evidencia, más bien dicho. DJ, estaba en la discusión, pero puta, haga un break y ahí colocamos dos temitas, guacho. Sí, se fue la volada. Le pido disculpas a la gente. Si le Ariel, Ariel ahí. El mismo bueno. ¿Qué tema elegimos, Ariel? Ahí, dígale. Uno que se cague harto en el hip hop. Luego, a ver. ¿Cuál puede ser? El 3. Sí. El 3. Ese, bueno, lo hablo después de que suena. Sí. Sí. El 3 nomás, hablo un poquito y después te pido. Ya. ¿Puede ser? Debo. Corta la otra tanda entonces. Póngale play. Póngale play. Esto es. Raíces poblacionales. Oye, has de saber que para mí el hacer mover es refugiarse así tranquilo, pasto seco, litros. La soledad de mi cuaderno interrumpida por mi arrebato sigiloso e intrépido. Me precipito solo cuando se trata de pliegues. Hablo de womanes, ¿qué crees? ¿Te atreves a sacar de tu cotidiano el ego? ¿Juegas con rap como niños juegan con fuego? ¿Por curiosidad o por estar en la onda? Socio, no se confunda. No has llegado a hacerlo porque te gustan los ritmos. No has llegado a hacerlo porque tú te crees único. Arrastro borracheras y una interminable pena. A veces suena, pero no siempre se queda. Hay que seguir corriendo en la no dirección de los problemas y apagar la vela porque el fuego quema. Es necesario estar sentado para descansar un rato, solo es imprescindible un trago. Mi rap es el silencio entre tanto ruido molesto, antifacha y la elegancia de un vómito. No es nada bélico, pero en la cama son las guerras. Uno más uno más uno no me frena. Sé diferenciar perfectamente el ladrido de un perro al quejido de una perra. Esperas que baje los brazos, me distraiga y siga confiando. Lamentablemente el rap no puede estar tranquilo. Anda mucho cabrolaje por ahí hablando de estilo. ¿Pa' qué tanto skill? ¿Pa' qué tanto puño? ¿Pa' qué tanto brillo? ¿Pa' qué tanto piño? Respiro y me piro tranquilo. Muy bien, estamos de vuelta. Escuchamos el track que lo va a presentar ahora Ariel. Bueno, no vamos a seguir con la discusión para no alargarnos más. No, pero el tema. Pero cerrémosla. El tema que sonó recién es del rapea el Semi. Una quería hablar un poco de eso porque con el Semi, como dije al principio de la entrevista, estábamos preparando un disco ahora que está casi listo. Y para que estén atentos, pues cabrón, se viene terrible bueno. Son como 10 temas con harto trabajo de por medio. Hay un diseñador, Cristian Donoso, que está haciendo un trabajo la raja, a mi gusto. Y la gente de Binomia Film también, que es con los que trabajé para el video Cabaret. Y con los que también estoy tratando de ayudarlo en hartas cosas que cuando me piden temas para pa musicalizar sus videos, también están participando, así que para que estén atentos. Ahora iban a poner otro tema, ¿no? El de Peter Punks se llama el que rapea acá. Muy bien. Este también es más hip hop. Panóptico. Ariel Sosa en el beat, ya. Ayer vi un chorizo con viso muerto en el piso. Que es un flyer brutal de este huerto hacia la calle de un tal Pablo Alberto. Welcome paraíso, me friso, se trizo, contigo me siento. Tu visa ya hice su risa de cartón en el desierto. Catatónico experto, cotatónico muerto. Único biónico, cónico, corazón estierco. Y en el cerco hay mucha púa y cerco del palco saluda. Tu huerto se lo lleva con grúa. Y cada vez que te pegan no actúas. Y te sitúas en el punto de vista de un sniper y de aquí. Te tiraste como tú, pero te dicen no pises. Sal de aquí. Y un viejo con barba escarba la garba. 50 el dharma en un arma entre larvas. Mientras tú ves Baywatch. Porque bebes más flor. Bebes idiotas fluorescentes posturan a la gas. Pacientes sin cheque no tienen bypass. Cheque te sacarán de circulación como sacarás. Te sacarán en un cubículo ínfimo solo por decir no más cash. La paz atrás en el porta maleta de Goodfella. La bondad explota en bicicleta y vuela vela. Vuela. Panóptico, hey, vuela. Estamos de vuelta a Tan Atentos en sus casas. ¿Qué pasa, Bene? ¿Está resfriado el Bene? Está quedando dormido, ¿no? Bene. Hermano, el tema que escuchamos recién es el tema número 2 del disco. Sí. Ahí rapea Peter Punks, Rewin. Peter Punks estuvo acá en la radio. Estuvo acá en la radio presentando otra vez el disco del rock con el sucio Roba que estuvieron. Buena bola. Saludos para los cabros, buen disco ese también. Buen disco. Ariel, te quería hacer una pregunta, así como ya relacionada con el disco Caballero Ordinario, el proceso de producción del disco, así como se claro, fue bueno. Muy largo, ¿cómo la, fue? Larguísimo, porque eran tantos temas y tener una capela, aparte coordinar con el Mother que fue el que lo mezcló. Saludo para el Mother, ¿no? Que seguro que va a estar escuchando el guatón. El guatón lo mezcló y es lento el proceso de masterizar porque hay muchas pistas que tienen que no es el sample bajo batería, ¿cachai? Que tienen harto sonido y guatón se puso ambicioso ahí, lo separó todo por sonido, entonces mezclar fue una paja, sino de una escaleta, ¿no? Y además que después guatón como que se compró otro monitor y tuvimos que hacer otro proceso y todo el atado, pero trabajamos así más o menos, pero contactaba a la gente con la que quería trabajar. Le mostraba algunas pistas, les decía ya, me mandaban el acapela, con algunos nos juntábamos más para trabajar el tema con los que pude y ahí empezamos a trabajar, pues les mostraba qué les parecía, me iban dando sugerencias, pero y algunas veces cambiaba la pista completamente, como pasó con el Big Bola, que mandé otra pista, me mandó una rápida con otra pista, ojalá que le haya gustado el tema, a mí me gustó caleta como quedó con la pista nueva, me gustó más. Y no, pues después al final todos llegamos a donde. Todos los temas los llevaba para donde Modri y nos dedicamos ahí de tarde y día entero en mezclar y masterizar la cuestión. Para que sonara más o menos con un sonido parejo. Que es una tarea difícil que yo no sé hacer solo, lo puedo hacer así al ojo, pero cuando he tratado de mezclar solo en mi casa, los bajos se van a la chucha. Después, como que lo escucho en un equipo que no es el mío y suena como el odio, así que. Ya. Hay que hacer. Sí, bueno. Sí, es difícil. Y como Gordo ahí está estudiando eso y hace mucho tiempo que está mezclando y lo que sabe, yo creo que lo sabe más porque por el tiempo que lo lleva haciendo que lo que ha estudiado, entonces tenía que trabajar con él, pues si era con él he trabajado siempre desde que hacemos música. Oye, ¿y cómo te contactaste con los raperos que no conocíais así de manera directa? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Lo habías escuchado? Es que existe una wea ahora que se llama Facebook. Facebook. También mail. ¿Y quién escribí así, Carepalo? Sí, Carepalo, hola, sabes que estoy haciendo un disco, escuché tus temas, me parecieron buenos. Eso iba, claro, sí. Te burlaste de mí antes, weón. Eso merece un duelo. Sí, pues les decía que me había gustado su trabajo, le explicábamos el proyecto y se enganchaban, bacán, y todos engancharon a los que invité al menos, pues. Y al final, ¿cuántos cantan en el disco? En total, a ver, son 23 temas, 3 son sin rap y hay uno en los que rapean dos, o sea, son 21 personas, una mujer entre ellos. De harta gente. Sí. O sea, eso se suma a lo que nos comentáis delante de la masterización. Claro, eso es, ¿cachai? Por eso resulta larguísimo. Y muchos temas nos fueron grabados ahí en el estudio del Mother. Muchos temas los mandaban las personas con la grabación de sus casas. Entonces después tratar de ecualizar y, no sé, pues hay gente que no graba con los mismos programas o con otros micrófonos. Entonces después tratar de ecualizar para que sonara. Aunque tampoco me preocupaba mucho que el sonido fuera tan parejo. Igual me gustaba eso de que habían temas que sonaban con la voz un poquito más sucia. Y me parecía bien igual, ¿cachai? Que fuese el tema como canción, si era necesario que la voz sonara sucia, que sonara sucia, ¿cachai? Porque quizás le da un complemento mejor al tema, pero aún así tenéis que tratar de hacer que nivelen en los volúmenes y en esas cosas. Bueno, y eso era harta pega que el Mother se preocupó de eso. Oye, ¿cómo ha sido las críticas y apreciación en relación a este disco de quienes participaron? ¿Alguno, no sé, de los que cachai? La gente que me ha opinado de los que participaron es que le gustó harto, lo encontraron bueno. No me he preocupado de revisar críticas externas porque no sé si tampoco ha llegado a muchas partes. No tengo, creo que es la primera vez que estoy como difundiéndolo por un lugar más público, que no sea, no sé, la página que le tengo en Facebook, que ahí hay varios seguidores que ahí lo han visto y por eso ha circulado, pero no me he puesto a distribuirlo por blogs y tantas weadas que existe como para, entonces no sé cuál, en realidad no tengo idea, pero cuál ha sido la participó. Distribución. Ya, y la gente que participó, no, la gente que participó le ha gustado caleta. Sí, igual igual me conocían de antes, entonces cachaba más o menos a lo que podía ir. A mí uno siempre queda un poco insatisfecho con algunas cosas, algunos detalles, pero para hacer el primer disco de larga duración que hice, porque tengo otros trabajos, pero más cortos, ¿cachai? EP, está bien, quedé conforme, contento. Quiero ahora hacer el lanzamiento y ahí eso me tiene bien motivado, porque quiero hacer una puesta en escena un poquito rara, no sé, invitar un travesti para que presente los temas, no sé, una hueá bien bizarra. Oye, con los que pudiste... Estoy planeando, ¿verdad? Con los que pudiste fuiste a un cabaret, entonces... Sí, no voy a dar nombres. No, porque está. No, pero. El bien físico y la integridad. Sí, pero como observadores nomás, pues, ¿cachai? Así. En una actitud científica. Etnográfica. Claro. ¿Qué pasa si nos vamos con otros temitas? Sí. Para alcanzar a escuchar. Ya, el de Dead Junkie. Y el de. Tenemos unos tres, ¿no? Sí, el del Dial de Barro. Que se rompe un poco con el ritmo en general del disco, es como el tema más piola. Y el de... Ahí igual que usted quiera, compadre. Vamos. De Junkie, después Dial de Barro y después uno ahí que queráis tú. Cabros, ya saben, ya nos pueden llamar de vuelta a los temas al 2564-3848. O bien escribir. Al Facebook, Raíces Poblacionales, ahí, ¿ah? Atento. Esto es Raíces Poblacionales, revisando Cabreo Ordinario, de la esquina tu parlante... Libre acaba, medica, masacre a rata. No plata y la lata de pegar tu acá. Muy por encima de tu placa. De opaca, tratan, don Satan no te salvará. Tus sueños se dilatan. Jonrón, corre libre, acaba, medica, masacre a rata. No plata y la lata de pegar tu acá. Voy por encima de tu placa. De opaca, tratan, don Satan no te salvará. Tus sueños se dilatan. El cora, la razón se separa por cortesía. Opaco, rosas y mariposas. Si fueran, le corto las alas, véanla. Yo aprendí a correr sola por las sombras planas. Pero primera en la cola y no es nada broma. Si llego a reaccionar mal es que pasa una vez al año. Pero suele ser letal y no hay nada igual que morir en el intento. Oh, so sorry, pero deje con tu cuento. Y no me importa nada, más que no nada. Tus bobadas baboseadas por mi ritmo sopacada. La cuela llama y llora para que suprima tus canciones. soluciones. Imbéciles, si quieren darme, tengo condiciones. No salgo mucho menos que cualquier error en la acera. Mi figura con tiza marcada, mi alma en pena espera. Hoy salgo de mi habitación sin sol, sin ron, sin norte, sin dolor. Bajo mi jurisdicción, dicción, adicción, sin control, sin satisfacción. Placentera en plena, vomito entera la escena. Hoy quiero más problemas que tanto corten los conciertos. Y mami, plancha tus poleras, acá no hay tregua, sodio puro, cambia el tema. Detono tu velorio, anticristo al podio. Apocalipsis, crisis, paz, entras en catarsis al micrófono. Detono rap estricto, adicto, violo el ritmo. Soy el cáncer pa' Francisco, soy consecuencia del Hilton. Rock and roll, devoto, vocal, clono, psico roto al son de latido y ardores hardcore. Es más que una borronca, huevo, saca la merca del track, déjala bien dibujada mejor. Con ron, corre libre, escapa, medica, masacre a rata. No plata en la lata de pegar tu aca aca. Voy por encima de tu placa de opaca, tratando un satano. Te salvará, tus sueños se dilatan. Jonrón, corre libre, escapa, medica, masacre a rata. No plata en la lata de fecar tu aca aca. Voy por encima de tu placa de opaca, tratando un satano. Te salvará, tus sueños se dilatan. El silencio del viento, vivo entre el fervor del otoño y el calor de invierno. No nos des más, si vas en busca de tu paz, tu musa jamás alcanzará mi catarsis verbal. La peor sonrisa es la que más fácil se alcanza. El humano vive y aún así olvida de que va esta vaina. Envainé mi dolor, bailé con soledad, bebí de la criolicor e hice el amor con solo versar. Sabes de besar, pero no sabes de amar. Labios muertos no consiguen la pasión de volar. Atrás queda el recuerdo y el olvido quizás. Si vas atrás, la paz individual no me busques jamás. La vida un cigarro que el segundo consume. Procura no esconder errores que se va pronto el perfume. Solo un sol de octubre vislumbra a este hombre. Se encubro con piedras mi orgullo es porque el tuyo maté. La humanidad da más asco que esperanza. La única verdad es que mentiras más en la balanza. Mi verbo creó un dios que aborreció tu templo. La sagrada escritura nace del cuore y no de sus conventos. No esperes nada de mí, no espero nada de ti. Mi recompensa es escribir este minuto feliz. No esperes nada de mí, no espero nada de ti. El castigo de los escritores, mi minuto feliz. No esperes nada de mí, no espero nada de ti. Mi recompensa es escribir este minuto feliz. No esperes nada de mí, no espero nada de ti. El castigo de los escritores, mi minuto feliz. Ajá. Tana, tana. Ariel Sosa estuvo en el ring. Tana, tana. Ya le va a dejar larga vida a estos compositores. Tana, tana. Yeah. Sé que mi minuto feliz. Tana, tana. Hasta mi felicidad. Tana, tana. De algunos escritores. La la la la. Paz. Thank you. silencio como muerto. Detecto defecto, parece un boceto, suerte de leite y me concentro. Molesto como una cópula en indiferencia, conecto mi ciencia, que suena con indecencia. En tu tendencia quiero cerrar su presencia, que me tire vomitando tu esencia y piensa en plena raza. No se chante, se lanza, mi alma la tira a la balanza. Por una mierda que mata masa, con una pobre entera raza. Dicho dos brillo en tu cara detrás y te amenaza. Y esta te la digo de frente, lo borro ni represento, la garo no duerme. Quiero copiar esta lucha permanente, ya van 49 años de muerte y estamos conscientes. Es ideano de tu gente, aprende, escucha atentamente. Lo corro ni se zapa con letra fuerte, los rusos pegan directo a la mente. Marihuana dependiente, el olor a plástico se siente. Para decir no duerme, tiene que amanecerte. Pégate un gusano, endurecerte, como bien legal, moverte y ser paciente. Solo eso no le importa ser residente, así que ponte bien de mente. Que te vi presente, un infierno latente, donde sale un demonio que transformó tu ambiente. Ya no queda paciencia, ni tampoco queda suerte. Solo capucha con sangre, con hambre de muerte. Esta prosa apesta como palo de rosa, la miro y me posa. Después de trozas, se está fumando en mierda infecciosa. Cada vez más peligrosa y eso sale, pone ritmo en una noche más tenebrosa. A una noche más tenebrosa. De vuelta después de haber escuchado tres tracks del Caballero Ordinario. Exacto. Ahí ver, lo ¿qué, presenta. ¿Qué? Sí. El primero era de Yonki, el segundo el Dial de Barro con Joaquín Sandoval, que es un amigo de Valparaíso, que toca en los Mister Pérez. Él hizo la guitarra del tema. Y el tercero es el Chino A. Bueno, yo quería dar unos datos. Póngale nomás. Bueno, para donde pueden descargar el disco, lo pueden escuchar. Y también está el link ahí del video. Del corto que hicieron los Binomia, soundcloud.com/cabaretordinario. Ahí está toda la información. También hay un link de descarga para los discos y así otros discos también. soundcloud.com/cabaretordinario. También aprovecho para pasar el dato de este sábado, que hay una fiesta en Valparaíso, arriba de una lancha que está organizando el Hobson. Voy a estar poniendo ahí unas instrumentales y, por lo que tengo entendido, quedan un par de cupos, pero solo para hombres. Todos los cupos de mujeres que hay disponibles para el evento están vendidos. Así que va a estar peluzón, yo creo, la weá. Y quedan como 10, creo, de hombres. Así que no sé, el que quiera. No, quedan 7. Quedan 7 nomás ahora. Algo así. Hay un evento en Facebook que se llama Soul With. Lo buscan ahí en Facebook como evento y ahí está toda la información, el mail donde tienen que reservar la entrada y todas esas cosas. Bien. Sí, ya saben. La gente que anda en Valpo, Soul tiene unos saluditos que dieron, ¿no? Sí, bueno, en Santiago. Valpo, el carrillo. Sí, pájaro. Saludos. Anda zarpado, Oye, la gente que está escuchando el programa y atento ahí al disco de Ariel, mandó saludos al Payo, Tripio, Oribe Blayo ahí, al Cofla. Al Fabián. Al Champa. Al compadre Puerto Montt ahí, un saludo para los cabros de Puerto Montt, al Champa. Buena bola. La Constanza, Bandido Neira, Señal en Sí, la Francesca, Diego Minedel, ex Dazzler. Saludos. Daniela. Está bonito hoy día el duende. Daniela y al Nahuel. Bueno, eso. Chicos. Eso, mi brother. Oye, hermano, el lanzamiento de Cabaret Ordinario aún no tiene fecha. No tiene fecha, pero tiene que ser sí o sí antes de marzo, así que durante el verano va a estar la fecha. Vamos a hacer un prelanzamiento ahora en enero, para juntar fondos para poder hacer una web más producida. Yo creo que a mediados de febrero, fines de febrero máximo, sí o sí antes de marzo, un lanzamiento bien con travesti y prostituta. Hermano. Oye, aquí está este medio de difusión para que vuelva a visitarnos cuando quiera, hermano. Ya, pues, bacán, gracias. Sí, ¿no? Sí, pues. Agradable conversación. Pero el Mati está dando la espalda en esta vez al reloj, así que me toca a mí decir que ya estamos en la hora. Llegó la hora de decir adiós. Tengo que virar para agarrar el metro. Así que nada, yo voy a empezar despidiéndome. Primero que todo, agradeciendo al Ariel haber estado acá. Una buena conversa, buena producción musical. Faltaron hartos temas, a lo mejor que tocar. Igual nos quedamos con algunos preguntas, sí, en el tintero. Si hubiésemos empezado a las 8:30, el punto hubiésemos alcanzado. Así que nada, despedir de la gente que está escuchando. Reiterar los saludos a la gente que nos escribió por Facebook. Un saludo a la Gaby, a la gente que trabaja en Eco, a los cabros que luchan. Pasen buenas fiestas, tomen responsablemente. Nos vemos el otro jueves. Compadre Ariel, bueno, gracias por haberme invitado. Vamos por una chelita ahí para despedirnos. Y gracias a la gente que está escuchando. Un saludo igual especial a los cabros de Binomia, que les debo el video, que lo hicieron muy profesionalmente. No me canso de agradecérselo. Así que un saludo para ellos y al Mother también, que masterizó el disco. Nos vemos. No, agradecer a Don Floridor y a Latiel por haber estado acá. Y a Don Floridor por el espacio, siempre sin censura. Y eso. Bacán, yo también por mi parte comienzo a despedirme, agradeciéndole a Ariel la visita, la instancia para poder conversar y poder presentar acá a Cabaret Ordinario, que han cordialmente invitado a presentar el trabajo con Semi y a pasar los datos por acá de cuando se haga el lanzamiento del disco. Y cuando necesite este espacio va a estar ahí. Y a conversar también. Bacán. Claro, a conversar. Bacán. Las puertas no se cierran. Bueno, comienzo a despedirme sin antes mandarle un saludo a los cabros de Radio Placeres de Valparaíso, que los lunes a las 5 de la tarde retransmiten el programa, y también a los cabros de Radio Conciencia de Rosario y a los cabros de Metiendo Ruido de Concepción. Que página difunden el trabajo, y a todos los cabros y cabras que difunden el... los programas, que nos echan la mano, los cabros de Agencia Noticias. Así que eso, mando un saludo a la familia, a los cabros en la esquina. Y eso sería vos, cabros. Nos estamos encontrando la próxima semana en el último programa de la quinta temporada. Ahí nos estamos viendo. Esto fue Raíces Poblacionales. Chaito nomás. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba a todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, sal de ahí, te pi, africanos y latinos free. El inmigrante no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera y la concha de tu madre mapuche, el brujo resiste, tocas de trompe. Oh mama, Obama, ya está en la cama. Amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas. Así que subo el automático, yeah. Su cuerpo arde, atónitos miran, vomitan, se orinan toda esta manga de cobardes. ¿Quién es el próximo? Acércate tú, sí, el de Israel, Shimon Peres. Asesino de palestinos, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, Dana y Tana, para darle cara a Alan García. Arriba el Amazonas peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Jarana, el Johnny. Si la mafia siciliana te apaña, no te extraña de esa patraña en tono al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lumpentín está en tu oreja. Redacto duras penas desde mi cárcel creativa. Quiero que sepan también que estoy bien con el lápiz en mi mano. La hoja en mis faldas apoyo y una vela iluminando a mi lado. Este sitio es más bien sombrío, frío y helado. Y me olvido de la humedad imaginando perros alados. Cíclopes de fuerza descomunal de tres cabezas, con colmillos atemorizantes que te destrozan si por su camino te cruzas. Sé que no está bien, pero no sé si está mal. Soñar con lo irreal, aquí nadie sabe lo que es normal. Mi compañía son los insectos y relatos ipso factos. Voy trazando más bien al tacto, el silencio es cómplice. en estos actos. Me conversa, me incita a escribir violencia, y siento que voy subiendo una empinada cuesta, y ya nadie sabe cuánto me cuesta el poder cargar esta cruz. De pronto llegan esos recuerdos molestos, tormentos en forma de déjà vu, y el reloj con su tic tac. En un segundo vuelvo al momento exacto, cual flashback. No me acuerdo por qué lo hice, ni menos recuerdo por qué. Solo recuerdo sangre en mis manos, tan solo llegué y actué. Sin abrigo en mis pies, ni frazadas en mi cama, mis manos en mi nuca son mi almohada. Si soy una mente insana, no quiero inspirarte pena, quiero pagar mi condena y regresar allá afuera. Sin abrigo en mis pies, ni frazadas en mi cama, mis manos en mi nuca son mi almohada. Si soy una mente insana, no espero inspirarte pena, pagaré mi condena y regresaré allá afuera. Ariel Sosa, Dipola, Loco Ronnie. Radio Experimental 107.9.